Bueno, yo soy Elu, del colectivo Ni Una Menos, también estoy en Empoderar. Y estamos acá en esta jornada con las compañeras, escuchando el debate, por hacer un pañuelazo. Estamos contentas de que tenemos bastante convocatoria. Y nada, escuchándolo en casa antes, ahora acá, algunas intervenciones muy buenas, otras que dan bastante vergüenza, pero esperanzadas. Señor presidente. Bueno, mi nombre es Luz, muy contenta de estar acá. Yo no pertenezco al colectivo Ni Una Menos, soy nueva en Carlos Paz, pero estoy apoyando siempre Empoderar. Y bueno, estoy acá por las chicas, porque las conocí a las chicas, la verdad que con las chicas creé una red muy grande para mí, por lo que soy nueva acá, y bueno, súper, súper contenta y emocionada por estar acá y compartir. De las dos vidas. Muchas gracias. Bueno, soy Fede, soy nueva en realidad en el movimiento, soy también nueva acá en la ciudad de Carlos Paz. La verdad que estoy re contenta de poder estar acá acompañando, estando con las compañeras y acompañándonos mutuamente en esta jornada de vigilia. En realidad en torno al debate, bueno, hay muchos diputados que dejan mucho que desear. Y grandes compañeras y compañeras que están ahí representando la voz de las mujeres que queremos y que deseamos que sea ley. Hola, soy Silvina, formo parte del Ni Una Menos hace 2 años y estoy acá con las compañeras escuchando el debate y bueno, con mucha emoción, ansiedad. Bueno. 40.000 argentinos. Hola, soy Paulín, también formo parte del colectivo Ni Una Menos. Y bueno, nada, nos juntamos a estar juntas en este día que es histórico, que esperamos que sea el primer paso para que realmente sea ley y para compartir, estar juntas y bueno, y apoyar, porque sabemos que esto sale por la movilización, no por otra cosa.